Después también tienes el tema de la ley de erradicación de la violencia de género. Ahí tenía la competencia de la ley el Ministerio de Justicia. Es decir, en noviembre aprueban la ley, le dan la competencia al Ministerio de Justicia y ahora en septiembre eliminan el Ministerio de Justicia. ¿Quién se va a hacer cargo de la ley cuando ya tiene, es una ley que ya tiene un reglamento, que ya tendría que estar, que ya está en vigencia? ¿Dónde va a pasar esa ley? Es una ley que también la están pensando pasarla por partes a distintas instancias gubernamentales. Eso tampoco es correcto. Después está todo lo que es la defensa de la y protección de derechos de la población LGBTI. En el Ministerio de Justicia había una dirección que, si bien puede ser que todas las direcciones no hayan cumplido a cabalidad con lo que tenían que hacer, pero ahí estaba, había una instancia que tú podías acudir y pedir ayuda para la protección de los derechos. Eso nadie sabe dónde va a ir, nadie, no se ha dicho, nadie se ha puesto a discutir, no sabemos las organizaciones de la sociedad civil. Tienes también los temas de la reparación integral a las víctimas de lesa humanidad y a las víctimas de otras violencias, por ejemplo, el caso Ampetra. ¿Qué va a pasar con todas esas medidas de reparación? El Ministerio de Justicia hacía seguimiento para que los jueces otorguen medidas de reparación. Es decir, son muchos temas muy sensibles que se han dejado ahora como en el limbo y que están ahí en un camino como medio oscuro, medio rancio, que no sabemos cómo van a aterrizar en la realidad y cómo se van a concretar. Porque en este traspaso de idas y venidas, eso es lo que nosotros estamos alertando, que se puede perder todo lo ganado, todo lo poco ganado. Es decir, que un Estado y que un gobierno decida eliminar esa instancia, ese mecanismo nacional que te garantiza, por lo menos en el papel, la protección de derechos está desapareciendo. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, de aquí a 5 años? Eso es lo que nos preguntamos y por eso hemos declarado esta emergencia social. En el caso de las casas de acogida y centros de atención pasa lo mismo, es decir, está solucionado para este año aparentemente. Porque ha habido una respuesta desde este proceso de transición para poder garantizar que los servicios se mantengan este año, pero no sabemos lo que va a suceder el siguiente. A las casas de acogida ya nos han transferido tres veces, 4 veces de ministerio en ministerio, y cada vez que hay un traspaso de esto significa mucho trámite burocrático, y eso demora los procesos, y finalmente las casas de acogida, en vez de estar inmersas en armar y construir, por ejemplo, el registro único de violencia, las rutas de atención, las fichas de riesgo y crisis, en vez de estar trabajando para realmente prevenir la violencia, se ven metidas en un limbo de trámites burocráticos. Y finalmente está resuelto para este año, pero para el próximo, para el 2020 o para de aquí a más años, no sabemos lo que va a pasar. Esa respuesta todavía es incierta. No hemos tenido una respuesta oficial. Lo que puedo decir es que al momento, al parecer, el ministro Granda ha vuelto a convocar a las organizaciones sociales, a todas, de que las que firmamos este comunicado, que somos más de 35 organizaciones, nos ha convocado para el día martes a una reunión. El presidente en este momento no está en el Ecuador, por lo tanto, no, supongo que no nos puede recibir. Y nos va a recibir, parece, el ministro Granda. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en esa reunión, que queremos una conversación directa con el señor presidente, porque creemos que él tiene que oír de nuestra voz qué es lo que está pasando y cuáles son esos temas que se han dejado de lado. Mira, miren todos ustedes, amigos oyentes, amigas oyentes, el presidente fusionó también lo que es el Servicio de Rentas Internas y las aduanas y dio un año de plazo para el proceso de transición. Es decir, eso que es solo finanzas y solo números, les dio un año. A todo lo que es protección de derechos, dio un mes, que se cumple el día de mañana, y quiere que se resuelva todos estos problemas delicados y sensibles en un mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, porque esa es la importancia que se da, le pregunto yo al presidente, el tema de protección de derechos. ¿Cómo resolvemos en un mes todo este caos en el que han sumido al país? Y por eso ratifico, estamos en una emergencia social en el Ecuador. Ya hemos agotado todos los esfuerzos por reunirnos o porque nos reciban el organismo que está delegado para encargarse de todas las competencias, que ha sido delegado la Secretaría de la Gestión de la Política, que no tiene nada que ver con los derechos humanos, con las personas que están redactando esta transición. por lo cual tampoco se ha violado nuestro derecho a la participación en esas mesas y en esa construcción de cómo va a ser inst esa institucionalidad. Al momento lo único que sabemos es que nos van a repartir, están feriándose cada tema, pueblos en aislamiento en un lado, tema de la ley de prevención de violencias en otro, el tema de adolescentes infractores en otro, el tema de población LGBTI en lo otro. Nos están feriando como si esa visión fuera la correcta en un Estado de Derechos. Y por eso al momento estamos pidiendo una reunión urgente con el presidente, pues es la máxima autoridad de este país quien tiene que conocer de primera mano de las organizaciones qué es lo que está pasando y cuál es el potencial riesgo en que se está asumiendo al país en el tema de protección de los derechos humanos. Algo importante que estamos diciendo las organizaciones es que nosotros no defendemos la administración de ese Ministerio de Justicia. Es decir, sabemos que tenía muchas falencias y sabemos que quienes se hicieron cargo durante estos años realmente hicieron cosas que no tenían nada que ver con la esencia de lo que es contar o lo que significa que un país tenga un Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Es decir, no defendemos a las personas y podemos también estar en contra de muchas cosas que se hicieron desde ese ministerio, pero lo que sí estamos defendiendo es una visión desde el gobierno, desde el Estado para la protección de derechos, que es un país sin Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué? Nosotros somos un Estado de derechos. ¿Por qué no vamos a tener un mecanismo institucional que por lo menos garantice esa protección y esos derechos? Eso es lo que nos preguntamos. Aprovecho también este medio de comunicación para hacer un llamado a todas las organizaciones de toda Latinoamérica, del Ecuador, de todos los lugares donde nos estén escuchando, a que sigamos tejiendo redes, tejiendo lazos, a que nos escuchemos unas a otras, a que veamos lo que nos está pasando, porque para nosotros esto no es algo que solo pasa aquí en Quito, Ecuador. Miren lo que está pasando hoy en Argentina y lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, en Honduras, donde cada vez se cierran las posibilidades de construir unas sociedades en donde se ejercen los derechos, ¿no? Cada vez se cierran esas posibilidades porque cada vez son gobiernos más represores, gobiernos más con una visión absolutamente antiderechos. Y nosotros la única arma que tenemos es desde cada espacio en donde estemos, conversar, fortalecer nuestras organizaciones. Y si no somos parte de una organización, pues en nuestra vida diaria, fortalecer, conversar con las personas para que las personas también conozcan qué significan los derechos y por qué es importante defenderlos y por qué es importante que cada persona lo ejerza. Esto no es un problema solo de los grupos vulnerables o de los grupos prioritarios de atención o de las mujeres maltratadas o de los adolescentes infractores. No, esto es un problema de toda la sociedad que tarde o temprano nos va a afectar a todas y a todes y a todos. Entonces, que necesitamos estar despiertos, estar alertas, convocarnos, conversar, mirarnos y saber que no solo pasa aquí, sino que puede pasar en cualquier otro país y que ya está pasando en muchos países. No sabemos lo que vendrá de aquí a 2, 3 años, cuando en Ecuador, por ejemplo, se cambie el gobierno, qué pasará, qué pasará en Argentina después del gobierno de Macri, qué pasará en otros países, ¿no? ¿Qué pasará en Colombia? ¿Qué pasará en Venezuela? Entonces hay una arremetida fuerte contra los derechos de las personas y hay una arremetida que necesita que estemos alertas, que estemos organizadas, que estemos despiertas, que no estemos distraídas, ¿no? Y ese es mi llamado. Mi llamado es a que hablemos, a que levantemos la voz en todos los espacios, tanto de la vida diaria como de nuestra vida de trabajo. Conversemos sobre el tema, tenemos todos que meternos en la defensa de los derechos, porque si no, va a llegar el momento en que sin darnos cuenta vamos a estar en estados represores, absolutamente discriminatorios, xenófobos y antiderechos totalmente. No podemos permitir eso, tenemos que seguir defendiendo los derechos y espero que eso se forme en un gran lazo, un gran lazo, un gran tejido en toda América Latina.